Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión de la mano de quienes habla el señor Juanjo. Y Sergio los controles, este humilde servidor que se baja una parada antes de los colectivos. Quiero decirle que estoy empezando a creer lo que dice la gente, que usted desde que se fue de aquí de La Ferrer como que se está burguesando un poco y desconoce los sitios claves de La Ferrer, ¿no? Porque donde nos encontramos, estación Eva Duarte, es una estación clave, es un lugar muy conocido. No voy a echarle culpa a nadie. Pero, sí, yo tengo el miedo de ser transformado por la gran ciudad. Como usted lo diga. Lo confieso ahora mismo. Empezamos con las confesiones de otoño de los integrantes de este programa. ¿Y qué confesiones tenemos hoy? La verdad que... ¿Qué polémicas confesiones tendremos? Muchas repercusiones por la semana pasada y mi confesión de que voy a ser abuelo. Ajá. Y la verdad que me ha alegrado el saludo de muchos amigos que no lo sabían, otros que creían saberlo y otros que no estaban ni enterados ni nada. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el saludo y por estar del otro lado, ¿no?, con nosotros hoy. Un día frío, podríamos decir, aquí en Gregorio La Ferrer. Un día otoñal, no está tan frío, pero algo que no extrañamos, pero lamentablemente sigue presente, son estos bichitos, ¿no?, que le sacan la sangre a uno. Sí, usted dice, no. Yo los veo. Yo como hoy vine con pantalón largo y buzo, no puedo entender, no creo que pase nada. Hoy, día agitadísimo el mío, el de hoy. Tiene la cara de día agitado. ¿Sí? Sí. Menos mal que esto es radio, la gente no lo ve del otro lado. No. Por eso estamos acá, ¿no?, en la radio. No, si no, olvídese. ¿Se acuerda que nos habían propuesto estar en la tele con estas caras? Ni en pedo. Ni ahí. Agradecemos las flores que nos han dejado acá. Sí, vi, pero es por... Creo que dice su nombre, ¿o no? Ah, no, me parece que no. Sí. Parece que no. No, pensé que dijo Juan. No es. Después del humor negro soy yo. ¿Qué quiere que le diga? Así es la vida. Exactamente. Entre otras cosas. Exactamente. Y bueno, muchas repercusiones por el programa. La verdad que el tema que hemos elegido ha gustado mucho también. Y hoy tenemos para presentarles un programa. ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Cómo hemos comenzado bien arriba, Sergio? Arrancamos fiesteros. Sí. Noche. No, ahora no es tan noche, pero ya oscureció. Sí. Pero es un tema así de 2 de la mañana, sí. Muchas bebidas de dudosa procedencia moral. Sí. Y sí, mucha fiesta. Hablando Vamos a seguir con la fiesta igual, ¿no? Vamos a decirle que empezamos con Queer Riot y Come and Feel the Noise. Y quiero decirle que hablando de gaseosa de procedencia... extraña, todavía tengo la gaseosa. La acabamos de descubrir, sí. Sí, que de hace dos semanas, porque vamos a decirle que la semana pasada no vinimos porque jugó el Club Atlético Boca Junior y así le fue en nuestro horario. ¿Se acuerda que le hicimos la cruz? Sí, sí. Que iban a ganar mientras tanto no ocupen todo el horario nuestro. Y bueno, así le fue. Claramente. Es la venganza. No, lo respetaron. Y los malos pensamientos de nuestra parte también. No respetaron lo que le dijimos y bueno. Hicieron jugar en nuestro horario y perdieron. Así que, ambicioso. Tendrían que mantenerse en el molde y esperar a que nosotros hagamos nuestro programa después. Venían bien 6 de la tarde. No, ellos quieren el horario nuestro. Querían golear. ¿Así? En nuestro horario, no. No se le dio, así que... Y bueno, tenemos la bebida nacional de hace dos semanas. ¿Se le anima? Aquí. Yo le iba a preguntar a usted si se le animaba. Porque hoy no fuimos ni cipayos ni nacionales. Hoy trajimos otra gaseosa que está en término medio. No es ni la nacional ni de los cipayos, así que yo, por lo menos la de término medio, me voy a animar. A la gaseosa nacional de hace dos semanas guardada en el bolso, con algo tiene que ver. Solo así, porque si no, no puedo. No. No lo podría tomar. Yo creo, no sé. No sé usted. Si anima a usted, lo podemos hacer en la... Lo podemos hacer en vivo. Y observa la transformación de este humilde operador de radio. Vamos a decirle a la gente de que hoy es el cumpleaños de nuestro padre. Sí, sí. El cumpleaños de nuestro padre. Justo hoy, exactamente justo hoy. Justo hoy. Y bueno, le vamos a mandar un saludo y le vamos a dedicar el programa siempre y cuando no sea una ofensa, ¿no? Por supuesto. No lo tome como una ofensa. Un programa que va a tener mucha vitalidad en la música, por lo menos. Sí. Hasta la que donde hasta ya que llegamos al sector más polémico. Hoy va a estar polémico. Hoy va a estar polémico y creo que se ha jugado. Eso me ha encantado porque se ha jugado. Cosa que no venía haciendo. Era una marioneta de las masas. Sí, y sí. Me dejé llevar por ciertos consejeros que decían, no, ese no, ese no, ese no. Bueno, en un momento hay que ponerse los pantalones largos y enfrentar lo que viene. Me parece muy bien, muy bien. La verdad que escucharlo, cuando me dijo el tema, cómo se jugó este muchacho. Y después tenemos también, para mi gusto, una de las mejores baladas nacionales, pero que también es, no le digo polémico, pero... Y también creo que fue uno de los más interpretada por distintos rubros musicales y distintas bandas. Yo escucho eso y estoy, viajo en el tiempo, tiro la manta en el piso, un pastito ahí, tiene que ser de día. Es un tema, el tema de la balada es un tema al cual me transportó, como solemos hacernos, a esa década de media hipona de la gente. Exactamente. Así que. Y tenemos un disco nuevo. Muy potente, un disco nuevo, muy bueno realmente. Así que no vamos a decepcionar a aquellos que quizás están buscando un heavy más directo, más power, sin tanto intro. No vamos a tener un disco conceptual, va a ser palo ya la bolsa. Sí, nuevo disco palo no. Primal Fear. Vamos a reventar el aire de la play con ese disco. Palo y a la bolsa, como dijo aquí nuestro Manos Torpes. Es algo impresionante lo que va a sonar. Y Despien se está recuperando usted de la el feroz comentario del señor Ricardo. Sí, sí, ¿no? Sí, no, yo tengo mucho en cuenta esas cosas. Y entonces hoy vamos a tener un gran regalo para todos los heavy de ley. Heavy un poco más clásico, un poco más power y directo. Me están pidiendo la dirección de casa para ir al cumpleaños. ¿Lo paso? Bueno, sí, yo lo pasamos después. Vamos a decirles, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Y también tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, donde también se pueden comunicar vía chat con nosotros, como el señor productor, que se ve que está del otro lado. Después vamos a leer los mensajes que nos está dando. Y después tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es www.fmplay1019.es.tele. Lo de www no sé por qué lo dije, pero bueno, ya está. fmplay1019.es.tele. Dijimos que teníamos un programa fiestero y bien arriba. Vamos a probarlo. Esta banda, sí, bien fiestera, ¿no? Go!

11 58 81 06 69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, 11 58 81 06 69. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, también te pueden dejar algunos mensajes por allí. Y después tenemos una página web a la cual nos pueden mandar mensajitos al chat, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Sergio, ¿qué pasa? Ametralladora de temas, dígame. Hemos pasado, bueno, ya anunciamos Quiet Riot cuando comenzamos luego de hablar nuestras cosas tan importantes. Pasamos Motley Crue con Wild Side y luego Yngwie Malmsteen con el cover, con el gran cover de ABBA, Gimme Gimme Gimme. Señor Yngwie Malmsteen, que estará el 12 de mayo, ya casi 5 días, presentándose en el Group de Santa Fe 4389 en Palermo. Entraditas $800 más 80 de servicio de Ticketek, ¿no? Luego, servicio de final feliz. Sí. Todos contentos pagándolo. Por eso. Y cada vez más difícil de sortear, ¿no? Sin pagar, no se puede conseguir ya casi entrar sin pagarle a Ticketek. Y luego sonó Box Day, música nacional, nuestro gigantesco rock nacional con Por Aquí Se Te Echó de Menos. Se lo vamos a estar dedicando a la memoria del señor Pablo Lautaro Dan, gran amigo de aquí del programa, el cual nos han llegado las flores aquí presentes. Así parece, así dicen. Así dicen, memoria del señor Pablo Lautaro. Así que bueno, fue un gusto haber compartido con él este programa, ¿no? Sí, sí. Nos llegó algún mensaje, si quiere lo puedo leer, no sé. Dice, ¿qué dice? Dios me eliminó los comentarios, dice. Hola, vine a chatear, Dios me eliminó los comentarios. Pavi, ¿es cierto que murió de dengue? Dice, no sabría decirle porque perdimos rastros. Tiene poco rock si fuera por dengue. Podríamos decir que... Podríamos. No sé, a ver. Murió vomitado en su propia... Claro, ahogado por su propio vómito, claro. Sería un clásico, ¿no? O yendo a 270 por hora, chocó con un árbol Ñandú, que se cruzó. Un Ñandú. O sobredosis de algo. Claro, sobredosis. De tallarines. Lo que sea, sobredosis de arroz con tuco. Claro, algo en exceso. ¿No? No me pueden poner dengue porque pobre la memoria. No tiene rock. No. Necesitamos un poco más de rock. Claro, vamos a darle una muerte y sepultura digna, ¿no? Por supuesto. Dice, buenas Juan, dice, para el de covers le paso este, por ahí les gusta, excelente versión. Esperame con una coca, jaja. Ese es el mensaje, ¿no? Ok. Claramente nuestros oyentes no aclaran qué coca, qué tipo de coca, no. Qué marca, si se trata de la bebida o se trata de otra cosa. Claramente nuestros oyentes están totalmente entregados a los excesos. Sí, sí, ¿no? Creo que con esto demasiados vicios. Es algo impresionante porque le duele, ¿no? Porque son nuestros oyentes, pero bueno, es así. Felicitaciones, felicidades para el abuelo y Sergio, dice, pasen Orcas Argentina a tus hijos o Metallica One, dice Gustavo de la AFE. Bueno, muchas gracias Gustavo por estar del otro lado. Teníamos un tema de Metallica para pasar. Sí, sí. Yo creo que alguien... Ahí nos está espiando la lista antes de que lleguemos. Yo creo que alguien nos está filtrando información. En tiempos donde toda información, toda novedad se filtra antes por internet, no sería raro que se filtre nuestra lista de temas. Sí. Espero que no se filtre ninguna foto ni video raro, complicado. Porque los hay. Sí, hay. Disco C. Hola hermano, hay radio hoy, nuestro productor. Bueno, eso explica por qué llegamos un poco tarde, ¿no? Sí, nos está diciendo... amablemente que llegamos claro. Tarde a la radio. Exactamente. Bueno, ya dije que yo me bajé una parada antes, no era por eso llegué yo tarde, pero perdón productor. Muchas gracias productor por estar del otro lado siempre. Está presente, omnipresente. Claro, por supuesto, él está en el limbo. Y desde allí nos controla claramente. Dice, hola chicos, qué bueno escucharlos de nuevo. Dice, bueno, Laura, bueno, muchísimas gracias. Quiero decirle, hablando de Laura, que pasé por la pizzería Doña Olga, ajá, ahí en Tres Cruces y Watt. Usted no venía conmigo. No. Y el terrible olor a pizza que había ahí. Diga que nosotros tenemos el cumpleaños de nuestro padre, pero si no, ya me traería una pizza que seguramente la semana que viene, de no mediar ningún inconveniente, pasaremos a retirar y vendremos a desglosar. ¿Nadie cumpleaños? No, creo que no. Me dejó dudando. Peor es nuestro hermano que lo fue a saludar dos días antes. Usted no sabía eso, ¿no? No. Acabo de enterar. Bueno, todo al aire esto. No. Nuestro hermano. Una persona ocupada de sus negocios, no puede andar claro, a los cumpleaños de cualquiera. Claro, entonces dijo, no sé si voy a venir el sábado, lo saludo un jueves. Está bien, a mí me parece muy bien. Mejor que peor, sea antes y no después. Claro. Exactamente, por supuesto. Es más, la excusa fue, era mejor que venga ahora si para el sábado lo podía lucir al regalo, porque por ahí lo tenía que cambiar, dijo. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente, increíble. Está varios pasos más adelante que nosotros. No, olvídese. Es un incomprendido. Yo tengo mi cabeza totalmente explotada. Hoy, de un lado para otro, laburé 12 horas, salgo del laburo 12 horas, hacer compras para el baby shower. Su nieto. Baby shower. Sí, está de moda y se está instalando cada vez más el baby shower. Están golpeando la puerta. Si quiere concurra, yo sigo hablando. No tengo diga, un par de cosas así como interesantes. No, solo me quería hablar lo del baby shower. Me llama la atención de esas cosas que hace años era imposible, prácticamente imposible hablar de un baby shower. Póngase de pie, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Acaba de llegar el productor. El señor productor se ha acercado en vida. Yo me pongo nervioso. Un aplauso, lo llevó el productor. Yo no sé qué decir ahora. Estábamos hablando del baby shower y esas cosas que... Y bueno, compras de un lado para otro y tengo el cerebro reventado. De ahí nuestra lista de temas, las cuales están bastante furiosas. Y quiero dejarlo con su sección, así podemos hacer que nuestro productor se aproxime aquí. Por supuesto, y podemos, ¿no? Por supuesto, abramos, despleguemos la alfombra roja. Exacto. Pase por aquí, señor, por favor. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Escuchamos cómo comienza el nuevo disco de Primal Fear con Angel of Mercy. Es un gran disco, ya les voy avisando, va a sonar fuerte, potente y bien heavy. Estamos escuchando el nuevo disco de Primal Fear, los alemanes originarios de la ciudad de Esslingen, Stuttgart, cercanía de Stuttgart. Achtung. Arrancamos con todo, ¿no? Sí. Angels of Mercy, uno de los videoclips que. No quiero bajar un cambio, si quiere lo puede bajar. Por favor. Creo que el pueblo está reclamando heavy, pesado y del bueno. Su gente. Pasamos al segundo track con. Quiere que se redima lo de la semana. Sí. Hace dos semanas. Pero después, cuando venga la sección, bueno, track The End Is Near, que está sonando en este momento, otro de los videoclips que está en las redes y que se presentó en noviembre como uno de los adelantos, junto a otro de los temas que hemos pasado en este programa. Vamos a escucharlo un poquito porque es un himno, yo creo que va a ser un himno. In Metal We Trust. Estamos escuchando el nuevo disco de Primal Fear, Rule Breaker, que salió el 29 de enero de este año. Estamos escuchando el track 5, In Metal We Trust, y que sonó en este programa como adelanto de este disco. El disco tiene 11 temas, pero siempre hay una versión deluxe que tiene bonus track. ¿Japonesa? Y en este caso tiene dos. No, esta en este caso no es japonesa, es a nivel mundial. Igual, como son ahora las plataformas de música, la versión puede ser adquirida por diversas empresas que por una módica suma puedes bajarlo legalmente, ¿no? A los iPod y esas. De usted no creo nada que venga legal. No, es todo esto es legal, un abono fijo y esas cosas. Spotify. Vamos a Que no sé si es legal pasarlo desde acá, pero no importa. Por eso le... no importa. Qué complicado que estamos en esta sociedad, por Dios. La banda es integrada por 6 individuos, 2 de ellos socios fundadores de esta banda, Ralph Shepherds, que fue voz en Gamma Ray desde el 89 al 94, su socio Matt Cena en el bajo, luego completando la formación top Tom Naumann, que él fue, digamos, fue y vino y volvió por tercera vez. Más ida y vuelta que Ibarra. Sí, y así también los guitarristas fueron y vinieron varias veces distintos, ¿no? El otro guitarrista, Alex Beirut, Magnus Carlson, otro guitarrista más, pero que también hace teclados. Digamos que la banda cada tanto toca con 3 guitarristas. Y el batero Francesco Giovino, cerrando la formación. Me parece que no hace falta aclarar, pero igual lo vamos a hacer, que esta banda tiene grandes influencias en Judas Priest, en la voz del cantante, más allá de que es pelado, pero en el estilo, un poco más power, pero anda por ahí, ¿no? Es power metal lo que estamos escuchando. Vamos a pasar a una de las canciones un poco más tranqui, como para dar un respiro. The Devil in Me es el tema que está sonando en este momento, track número 8 de este disco que se llama Rule Breaker y que salió el 29 de enero, la banda Primal Fear a través del sello Frontiers. Vamos a escuchar en este disco sucesor de Delivering the Black un poquito de cómo cierra oficialmente, porque luego vienen los bonus tracks, pero temazo, Raving Man. Estamos escuchando el disco número 11 de Primal Fear. Este disco hecho por los Teutones. Ya lleva esta banda 19 años de carrera y tiene bastante producción. por 19 años, ¿no? Décimo primer disco de estudio, después tiene disco DVD, disco en vivo, tiene un recopilatorio y otros discos más especiales, ¿no? Exactamente, exactamente. Menos mal que me dijo porque estaba por hacerme acá. Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar la presentación de este disco con otro temazo para sacudir cabezas. Se llama Constant Heart y suena así. 11 58 81 0669. 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp a esa vía, si no, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Quiero mandarle un saludo grande también a Solange, que nos estuvo preguntando hoy si íbamos a estar en el programa, qué nos había pasado la semana pasada. Enseguida nos preguntó por qué no salíamos al aire, porque escuchaba el fútbol y la semana pasada, y bueno, lamentablemente... Lamentablemente todos... seguimos. Ajá, para es, ellos. Claro, sí. Yo no sé si estaba preocupada o esperanzada, ¿no? Esperanzada de que no siga el programa. Bueno, Sergio, venimos medio atrasados, ¿no? ¿A qué se refiere? En general. Ah, está. Sí. ¿Ajustemos? ¿Quiere ajustar? No, ya está. Más no. Ya basta. ¿Sí? Tenemos una agradable compañía que... Por supuesto. Que vino a poner un poco de orden porque... Claro. Llegaron. Minutos tarde, hay que poner orden. Entonces vino personalmente a... Arrancamos muy... Aclarar las cosas. Claro, la semana pasada no estuvimos. No avisamos, tiene razón, no avisamos en el Facebook, no avisamos a nadie. Por eso nos llamaron tanto la semana pasada, porque no hemos avisado. Entonces está bien, me parece muy bien que venga a retarnos, porque la semana pasada no avisamos en Facebook. Los molestamos de su rutina de persona ocupada, de agenda completa. En el letargo donde se encontraba, en el limbo, escuchando, por supuesto, a La Ciudad Dormida. Y se tuvo que dar la molestia de venir acá... Aclarar cómo se hace un programa de radio. Exactamente. Por suerte, ya nos dio un curso rápido, sí, e intensivo. Un cachetazo de información y de lecciones de la vida. Exactamente, y nos puso en curso nuevamente. Así que tenemos una sección nueva. Tenemos que hablar de una banda emergente de nuestro rock heavy. En este caso va a tocar una banda local. Una banda bien local, bien de la Ferrer. Bien Power, una banda la que he tenido el gusto, una banda de virtuosos, la cual he tenido el gusto de verlos en Va de Nuevo. Y la verdad que me he quedado con ganas de más. Ajá. Me he quedado con ganas de poder escucharlo mucho más. Y bueno, en cualquier fecha estaremos próximamente seguros. Y mientras que no caiga sábado en nuestro horario, estaremos. Por supuesto. Pero es una banda muy virtuosa, de excelentes músicos. Esta banda de power metal progresivo se llama Designio. Forma de la siguiente manera: David Lema en batería, Joel Juárez en voz, Marcelo Lema en bajo, Mariano Peralta en teclados y Adrián Lema en guitarra. Vamos a mandarle un saludo al baterista, que fue su cumpleaños ayer. Muy bien. Lo hemos molestado en el momento de su cumpleaños. Sí. Qué oportuno de nuestra parte. Sí, había momentos para molestar. Bueno. Era uno de los... Esta banda formada en febrero... Así que mandaba un saludo a David, perdón. Sí. David. Esta banda formada en febrero de 2010 en la ciudad de La Ferrer. ¿Quiere escuchar cómo suena? Por favor. Vamos a dejar que la banda hable por ella. We'll be right back. Bueno, señores, Made in Gregorio de la Ferrer. Ahí sonó música de excelencia, ¿no? Que tenemos en el heavy a veces. Lo que es la música progresiva no es fácil de tocarla, no es fácil de llevar ese tiempo. Y bueno, tenemos material no solo nacional, local, barrial. Exactamente, exactamente. Aquí hemos comentado mucho con el productor y también nos llegan unos mensajes también, ¿no? Dice, eso no es gaseosa, no sé a qué se refieren. ¿Qué pasó? No sé, espero que no se haya filtrado nada, ¿no? Por supuesto. Y después dice, ¿qué es el productor? Dice, ¿lo dejaron salir? Pregunta. Sí, no. ¿Tuvo no. que salir? Sí, lamentablemente, no. Tuvo que salir. Él decide cuándo salir y cuándo no, cuándo conviene estar, cuándo conviene apartarse. Nadie lo manda, ¿no? No. Es el productor. Él decide cuándo es de día. Se llama... No se embarre. Qué complicado, ¿no? Es la mente divaga. Usted sabe que mi mente es tan fácil de llevarla a naufragar que... Lo están confundiendo, digamos, ¿no? Con esos mensajes. Sí, yo claramente hay algo atrás. Está diciendo algo atrás. Cosas que no quiere decir. Que no piensa. No. Vienen imágenes y momentos a mi vida. Bueno, Sergio, tenemos un momento, un lugar. ¿Usted dice? Una sección. ¿Estás seguro de lo que va a hacer? No, usted. Yo. ¿Quiere comentar algo más de la gente de Designio? Me ha gustado, eso seguro. Oh, espectacular. Avisaremos próximamente una fecha. Sí. Están ahí grabando, nos dijeron, ¿no? Uh-huh. Están grabando material nuevo. Así que próximamente. Estamos ansiosos. Ojalá tengamos un material aquí para poder difundirlo por nuestro programa. Bueno, Sergio. Ahora sí. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Llegamos al momento donde bajamos los decibeles, veníamos muy arriba. No puede ser todo arriba. No, por supuesto, la vida tiene sus vaivenes. Exactamente, así que... La vida no es una fiesta. No. Estamos contradiciendo a ciertos cantantes. Por el efecto de la gravedad, todo lo que sube en algún momento baja. Y bueno, llegamos a nuestra sección, la cual... Literalmente a veces te la baja. Te entierra para siempre. ¿No? Por supuesto. Y bueno, nos olvidamos del género, hoy más que nunca. No es que esté... Está poniendo énfasis. No, estoy... Voy a ser imparcial, porque tiene razón. Yo creo que estoy orientando mi... Está condicionando la opinión de los oyentes. Exactamente, estoy orientando su comentario, así que no voy a hacer ninguna clase de comentario racista. No, bueno, este momento en el cual nos desligamos de esta ropa metalera, la cual traemos muy buen pantalón largo, quiero decirlo al productor. Pantalón largo. Y no pantalón largo. Sí. Lo certificamos acá mismo. Exactamente. Y dejamos de ser ese metalero ortodoxo con tachas y todo transpirado en un recital. A ser ese corderito de Dios, el cual se emociona, camina por el sendero de la vida. Hace cosas que quizás en el género no cuadran, ¿no? Claro, el cual se le puede piantar un lagrimón. Sí, sí. Al metalero al cual ve una injusticia de la vida y tiende su mano para contener y que no pase más. Algún desencuentro, algún desamor. Sí, por eso. El metalero también tiene dudas existenciales. También tiene corazón el metalero, por ahí usted no lo sabía. Quizás no se nota por el caparazón de tachas y cuero. Sino algunos, cuando le llaman los hijos. Claro. O las hijas, que es peor, ¿no? Varias hijas. Y cuando las. Y los nietos, futuros nietos. Bueno. Nos estamos desviando. No lo dejaron llegar a los 40, no importa. No, no, y después ampliaremos esa información. Fui padre muy joven también, así que... En parte es su culpa. Es parte de mi culpa. Hice, creo que fue la venganza por haberla hecho claro. Abuela nuestra madre tan joven también. Sí, sí. Todo vuelve. Eso, olvídese, olvídese. Creo que soy la parte viviente de la cual puede dar fe de eso. Pero igual nos estamos desviando. Usted sí, quiere desviar, no. Quiere desviar porque viene una situación, un momento difícil. Difícil, complicado. Claro. Usted, bueno, lo voy a dejar. Usted eligió el tema y expláyese a su gusto. ¿Cuántas veces en la vida, como estamos hablando acá, de subidas y bajadas, tenemos que... Tiene que dar una buena intro. Quiero decir. Tenemos que... sí, no va a ser fácil. No va a alcanzar. Tenemos que barajar nuevamente. Antes que arranque, hablando de las cosas felices de la vida, y de, yo quisiera mandarle un saludo a Mili, que estuvo cumpliendo años ayer, 10 añitos, así que, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Son estamos, cosas que a uno, como decimos nosotros, nos pone felices. Estamos en un rincón claro, tierno, ¿no? Ese rincón tierno en el cual todos tenemos. Y en fin, sí, sí. En un momento tenemos que... barajar y dar de nuevo, como decíamos. Y no es fácil, no es fácil cuando uno quizás vivió momentos de gloria o momentos más felices, momentos de seguridad. Tener que recomenzar ciertas cuestiones que son de mucho trabajo y se dan en un trabajo, en una relación, en un emprendimiento. Vaya a saber uno de qué, ¿no? Cada uno tiene sus cuestiones fuera del trabajo, fuera de la vida familiar, que lo hacen feliz. Y a veces tiene un fin que necesariamente implica, lo voy a decir así nomás, y sin más preámbulos. Algo que te reinicie. Algo que tenga que volver a empezar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anida mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria. Duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde

La ciudad dormida. El rock te despierta. We'll be right back. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje, si nos quieren también chatear vía internet, lo pueden hacer en fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, donde se pueden comunicar con nosotros. Voy a leer unos mensajitos, Sergio, que nos han llegado, ¿puede ser? ¿Estás seguro? No hay filtro, usted sabe cómo es. Dice, productor Diego Pérez Dan, preguntan. No sé a quién se refieren, acá está el señor Diego Pérez. Con S. Perfecto. Dice, me las corto ya. Y después con el lema Lerner, jaja. El Tano de fondo, jojojo, dice. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente errante por estar del otro lado, como siempre, escuchándonos y compartir este programa con nosotros, ¿no? El honor, el honor. Exactamente, exactamente. Y bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? Porque... No, hace falta, ya está. No, usted... Es más, estamos hablando acá con el productor y no nos quedó para nada claro su... el porqué de su elección, pero bueno, yo igual traté de darle una manito, yo sé cómo es esto. Hemos pasado La Banda de Signio con Entrar en Razón y ya está. ¿No? No. ¿Pasó algo más? Sí, la sección más sentida, la que la gente acá más espera. En la sección más sentida, pasame el 38 o alcanzame el 38 este año. Sí. Ha pasado la canción de El Señor Alejandro Lerner con Volver a Empezar. ¿Cuántas veces tuvo que volver a empezar? Muchísimas. Por eso yo en nuestra parte, nuestro Facebook, puse cuando no sumerge en la terrible situación de cortar y barajar de nuevo en la vida. Le puse. Sí, sí, sí. Y llega otro mensaje y dice, ¿qué pasó? Luego pasamos Spinetta, en realidad Almendra, pero bueno, Spinetta es el cerebro de todo, ¿no? Con Muchacha Ojos de Papel y estaba en los 70... tirando la manta, como decíamos, en el pasto, ¿no? Guitarreando con gente que no se bañaba todos los días. Exactamente. Y acá dice... Luego cortamos la dulzura y eso que el hipismo dijo... con Nepal y Raza de Traidores para cortar un poco, ¿no? La velocidad que tenía una buena patada al pecho, sí, sí. La gente de Nepal. Eso dijo Sergio, ¿qué quiere decir? Dice, no, yo no digo nada. Sí, no. Mejor, ¿no? Mejor no hablar de ciertas. Lo dejo a su criterio. Lo dijo Karina Olga, la nuestra filósofa argentina. Por supuesto. Lo dejo a su criterio. De la generación de no leer libros. No, por supuesto, por supuesto. Lo último de lo último. Sergio, sí. No aburramos más a la gente, ¿puede ser? Ah, hay más temas en la lista. Sí, y sí, prometemos. Que son heavy, ¿no? Sí, sí, vamos a, por eso, vamos a cortar un poco. Hay que decepcionar a la gente. Que se olviden que usted pasó largo. Bañamos muy bien. Claro. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. Corruption, deceit, and defeat into you. Sound the move of the shield. Si dijimos que no íbamos bien arriba, lo estamos demostrando, ¿no? Estamos cumpliendo y parchando nuestros errores, ¿no? Yo creo que estamos hablando acá con el productor. Debería ser una mea culpa usted. No le digo sancionarse, tampoco le digo expulsarse, pero tener una mea culpa como mínimo, ¿no? De hecho, miren, llevaron. Playarse un poco mejor. Playarse un poco mejor. Quiere, acá, que se pueda desplayar un poco mejor usted. Dice, lo tengo grabado, dijo eso, que usted busca que me reinicie. Acá dicen que tienen grabado su voz. Si quiere, se la envío. Ah, bueno. Acá dice que tienen cosas, que usted adujo que quiere reiniciarse, o que lo reinicien, no sé cómo será. Y después dice, Sergio pensaba en Gallardo al momento de la confesión del tema. El señor Muñeco Gallardo, el director técnico del Club Atlético River. Señor héroe River Plate. Así que bueno, estaré pasando el texto para que usted... Venga. Vea que la gente... está aquí por algo, ¿no? Pues del otro lado escuchándonos. Bueno, llegó otro mensajito. Veo que tengo problema con... tengo problema con señal, mi celular. Es una porquería. Dice, hola ciudad. Hasta Primar Fiat. Escuché. Hoy es el cumple de mi cuñado y estoy en Loma del Mirador, el señor Ricardo de la Fe. Bueno, así que se dio el gusto. Y zafó del comentario duro. Sí, me imagino. De la masa más dura del... Sí. Del sector más ortodoxo. Sí, por supuesto. Y dice, para Juanjo no se hagan un grandioso Sergio, tu hermano, y que atienda, ok, dice. Señor, nuestro amigo Lucho, no le entendí bien el mensaje. Nuestro amigo Lucho, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa La Rocola aquí de 18 a 20 horas, de lunes a viernes. Y también vamos a mandarle un saludo a los chicos, a la gente de Zona Rock, a Daniel y a Alejandro, que están los viernes de 22 horas a 24 horas. Perfecto. Bueno, Sergio, un temita más y ya nos... Un clásico. Vamos a decir. Es más, me llegó un mensaje y dice, te espero con Fernet. Así que... No. De nuestro primo Leo, me dice, primo, te espero con Fernet. Y usted sabe que hay cosas que uno no... Yo igual le dije que no, por supuesto. Una persona grande, ya va a ser abuelo. Olvídese, no puede andar así de fiesta todo el tiempo. Nada. No se disfruta más de la vida. Thank you. Bueno, señoras y señores, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer durante la semana. Si quieren pedir un tema, lo que sea, al 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69, o también a nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Y bueno, nos llegó un mensaje que dice, bateros igual a malas personas, dice. Polémica al final, no. Polémica. Tiene que ser al principio. Comenzamos, vio cómo es esto. Pero usted vio que los bateristas suelen tener problemas en las bandas, ¿no? En algunas bandas cambian mucho los bateros. Divididos, por ejemplo. Sí, yo me... Debe haber un problema con los bateros. ¿En la Bicoca cómo fue? Todo tranquilo. Todo tranquilo. El productor dice no, a veces no. No tuvo nada que ver en ningún conflicto el batero. 13 años, misma formación. No vamos a generalizar. 13 años de la misma formación y estuvo ahí presente. Muy bien, muy bien. Así que bueno, no sé. Fíjese usted. Trate de no generalizar. No, yo no generalizo. Porque yo puede ir yo lo digo. Sus actividades. Acá el muchacho batero también. Jamás trataría de herir los sentimientos del productor que... No, gracias a él, estamos acá, hemos vuelto. El productor me dijo cómo copiar algunas cosas, pues me dijo, así no. Así no. Así no. Está muy bien. Así, así, me dijo. Didáctico. Cuturrul, al y no sé qué letra más. Perfecto. Cuturrul, al y eso, y lo copió. Es la magia del teclado, sí. Espectacular, espectacular. Cada día aprendemos algo con él. Es como una fuente de sabiduría que está presente encima. Es un gran honor, es un gran programa hoy. Exactamente. Yo me siento en uno de los mejores programas de... Nos vamos llenos de energía. Sí, espectacular. Yo creo que acá la gaseosa esta motiva mucho. Sí. Hace pensar mucho y bueno, ya sabremos. Podemos dudar del contenido de la misma. Yo creo que tiene mucha espuma para ser gaseosa. Nada más que solamente. No trajimos la bebida nacional. Yo desconfío. Acá está, pero. Es mística, pero no sé si es lo que estábamos buscando. Yo que sé. ¿Hoy sí? No, digo, yo no sé, ya a esta altura no sé qué hablo. ¿Quiere que diga los temas que pasamos? Ah, sí, sí, dígale, por favor. Ahí está. Hemos pasado Udo, que no lo nombramos, no. Pobre. Con They Won't Work. Y luego Symphony X con Serpent's Kiss, que es la banda que va a tocar el 12 de mayo en Group, y no Ingui. Ingui me llamó, me trató de pánfilo por decir mal su fecha, que es el 27 en realidad. Sí, Symphony X es la que tocará este 12 de mayo. Perfecto, ¿luego? Y luego, para despedirnos bien arriba. Bien arriba con un clásico de Metallica, Battery. Bueno, ahora vamos a retirarnos con los bonus track pedidos aquí por el señor, por supuesto, productor y... tema errante de por medio, ¿no? Exactamente. Y también con el uno que nos pidió nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo. Y el otro se lo pasaremos la próxima semana. ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, ¿quiere decir algo? No, es solamente un saludo nuevamente a nuestro señor, nuestro padre, que estamos hablando de padre biológico, ¿no? Que hoy cumple. Exactamente. Yo quisiera mandarle un saludo a nuestro padre, por supuesto. El 5 estuvo cumpliendo mi cuñado Ariel, también le mando un saludo enorme, y a Mili, que estuvo cumpliendo ayer también 10 años. Mucha gente cumpliendo. Exactamente, exactamente. Y yo tengo que esperar hasta diciembre para saludarme, así que. Muy bien. Y bueno, y un saludo enorme acá a nuestro productor, que ha vuelto a nuestro programa debido, bueno. Nos ha honrado con su presencia. Debido, bueno, a lo mal que estábamos haciendo el programa últimamente. A enderezar el barco, señor. Así es, así es. Bueno, sin más, un saludo. ¿Qué pasó? Quería mandarle un saludo a mi gente y al clima, sí, que me permite andar en pantalón largo y me discriminan un poco menos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy hay bueno. Que decir las cosas. No, cuando sí. Hay que decirlas. Sí, el productor, cuando tiene que decir algo, lo dice. Porque por ahí piensan que estamos hablando de... De alguien que no está, claro, de un ente. De un ente, no. Se hizo presente, bajó a tierra. Y como todo sabio, solamente habla cuando hay que hablar y no dice las cosas cuando hay que decir. Nos dejó un mensaje. Yo no diría más nada. Yo solamente diría hasta la próxima semana. Estamos ensuciando su mensaje. Sí, por supuesto. Hasta la próxima semana con La Ciudad Dormida. de 20 a 22 horas. Yo te digo, mirá, fuera de joda, mirá lo que el chabón cayó en la gente para que te manden un ramo de flores por en memoria del señor Pablo Lautaro. Algo impresionante. Fue en nuestro programa, fue un ícono en su momento con la doctora, hasta que pidieron, bueno, esas cosas que irreales, irrisorias que nos pedían, ¿no? Y mirá, un ramo de eso, carísimo. ¿O no? Yo me imagino un gran afecto que le tenían a él, ¿no? No sé por qué tanto, ¿no? Pero bueno, está bien. También venía cuando quería, o sea, todas esas cosas que... Como una estrella de rock, ¿no? Eso ya lo sabemos. Después lo que voy yo es de que, bueno, por dengue, mirá que había... No sé, podía haber sido, como decís vos, sí, le cayó un avión en la cabeza. Igual, en la cabeza... Chocó con su auto a 200 kilómetros por hora, no sé, algo así... Pero no. No, no, o que murió encremado. Murió justo que se estaba encremando. Porque claro. Era adicto a las cremas faciales, claro. No sé si lo sabían ustedes. No sabían. ¿En serio emociono. Murió? Nada. No, pero está casado que lo mismo, papá. Ah, no, sí, tenés razón. Está casado, es lo mismo. Es lo mismo. El otro día me invitaron también a una joda, no sé, vamos a ver una banda y, y te dicen salida de hombre. Sí. Y termina yendo con la mujer. Eso es morir en vida. Es morir en vida. Te dicen una cosa y después salen con otra. Digo, la verdad estaba por ahí, pero viste cómo es. Justo me agarró en Bermuda. No, Bermuda. En musculosa. No, y digo, no, me van a discriminar de nuevo. Y dije, no hay nada. Lo peor, no hay nada peor que ser discriminado por sus pares. Uno puede creer que de otra persona venga la discriminación. Aparte, está con la mujer al lado, todo el momento. Digo, tomamos una cerveza y pum, lo pellizca, ¿no? Mira, no yo sé. Te digo una cosa. Yo lo vi. ¿Viste cuando vos haces una pregunta que mira? Sí. Mira primero, primero la mira ella y después contesta. Eso. O es una mirada o un gesto bajo la mesa, ¿no? Sí. Yo creo que tiene poderes telepáticos. También, sí. Eso ya es muy avanzado. Pero igual. Irrecuperable. Sí. Yo también vi, no sé, porque viste cuestiones de código y cosas que. Hablando de la gente de Signo, que cuando di un terrible recital ahí en Va de Nuevo, justo pasa en el tema, dice, vamos a hacer un cover, y saca Bon Jovi Away. Temazo, lento. Y dice, claro, en todos nosotros, viste, veníamos cantando, veníamos bien. Y claro, como que se fueron arrimando, y el gesto del chabón tiró el bracito. Sí. Esa es de. El bracito, sí. Esa es de. Vos decís que no, de casado, ¿no es? Y no sé. Yo creo que esas personas así mueren en vida, claramente. Murieron en vida. O son otra persona, ya dejan de ser lo que eran, ¿no? Vos decís. Encima tendría que llamarse de otra forma. Me dice el cara rota del productor, mi Dios, pues. Y bueno. Para mí que no creía que estaba usted. Como usted vio, siempre hablábamos del productor y pensaba que. Ya te digo, no quería ser discriminado de nuevo. Me parece muy bien. I give you the pain that was mine. prepared for it.